12:49, proseguimos, por cierto, muy pendientes, como podrán imaginar, de los datos que puedan llegar ya de un momento a otro, imaginamos, por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en relación a la incidencia de la COVID. Los datos de este martes aún no han sido publicados y seguimos muy atentos para informarles al respecto. Pero queríamos aprovechar estos últimos minutos, este tramo final de la mañana de este martes, para hacer referencia a una conmemoración que llega cada 23 de abril. Estamos hablando del Día Mundial del Libro, fecha en torno a la que, además, en los últimos años, desde su creación, el colectivo de autores ubriqueños de nuestra localidad, venía impulsando distintas iniciativas, pero sobre todo la Feria del Libro. El pasado año ya, metidos en plena pandemia, se vieron afectados, lógicamente, por lo que era la situación de estado de alarma, de confinamiento, y pusieron en marcha una Feria del Libro virtual. Queríamos conocer también este año las iniciativas un poco y la situación por la que atraviesan en estos instantes también los autores de nuestra localidad, y en concreto a uno de sus integrantes. Tenemos al otro lado del hilo telefónico uno de los principales impulsores, sin duda, de esta asociación, de este colectivo. Manuel Hostos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues se acerca esa jornada, ese día 23 de abril, en torno a la que, además, ¿verdad?, habéis puesto especiales esfuerzos, cariño, con distintas actividades en años previos, pero que por la situación actual, bueno, pues tampoco va a ser posible este año, ¿no? Bueno, ya lo teníamos previsto, sabíamos que iba a ser muy complicado y todos pensábamos que 2021 iba a ser muy diferente, pero nosotros teníamos ya la previsión de que iba a ser muy, muy, muy difícil y así ha sido, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí, ¿no? Seguimos con las mismas ganas y el mismo ímpetu por intentar que esto pase y que volvamos a sacar los libros a la calle. Y por eso, siempre, bueno, tenéis en mente multitud de ideas, que dependiendo de la situación, de las posibilidades, ¿no?, podéis desarrollar o no. Y en este caso, veía cómo hace cuestión, además de minutos, ¿no?, poníais, publicabais en vuestro perfil en Facebook, recordemos, Eventos Literatura Ubrique. Sería, ¿verdad?, el perfil del colectivo de autores ubriqueños. Y bueno, pues ya habláis de una iniciativa, aunque sea telemática, virtual, para movilizar, ¿no?, a todas aquellas personas interesadas en la lectura, incluso, bueno, pues en crear sus propios relatos, en esos posibles escritores, ¿no? Pues sí, hoy lo hemos comunicado, ayer ya hicimos un comunicado diciendo que no iba a ser posible realizar la Feria del Libro este año tampoco, y bueno, no nos podíamos quedar de brazos cruzados, ¿no? Somos gente inquieta y tenemos que hacer cosas, ¿no? Y los creativos somos así, no nos queda otra. Así que nada, hemos propuesto pues tanto a escritores como gente aficionada a la literatura, que le gusta leer o hacer sus pinitos escribiendo y tal, pues sí, a relatos y tal, pues que nos manden al correo electrónico que facilitamos en la página, que es colectivoautoresubrique@gmail.com. Pues que nos manden junto con su nombre pues algunos escritos y tal, para ir publicándolo y llenando, pues digamos, que un poco las redes, ¿no?, de letras. Ya, como comentaba, ¿no?, el pasado año, de hecho, se puso en marcha lo que se denominó, ¿no?, como Feria Virtual del Libro. Sí, este año, bueno, quedó muy bien. El año pasado nos gustó el resultado, ¿no? Participaron incluso bastantes escritores de la geografía española, que fueron invitados y estuvieron ahí, y locales, por supuesto. Pero este año, por falta de tiempo, estamos todos un poco saturados. Bueno, la situación tampoco ayuda mucho y hemos, a últimas horas, cuando hemos movido los hilos, no pensábamos hacer gran cosa, pero hemos dicho, mira, no nos podemos quedar de brazos cruzados, así que algo, por lo menos algo que la gente siga sabiendo que estamos ahí, ¿no?, que seguimos apoyando y tirando del carro de la literatura también local un poco. Y por tanto, ¿no? Dentro de esa lucha además que iniciabais, que bueno, lleváis dentro, ¿no? Desde siempre, pero que materializabais a través del colectivo del que hemos hablado en diferentes oportunidades. Bueno, pues por tanto, en esa lucha, la iniciativa de la que estamos hablando, que ya decimos, acaba de ser publicada, ¿no? Para las personas que puedan estar interesadas vía Facebook. E insistimos, todas aquellas personas, ¿no? Con esa inquietud pueden enviar sus creaciones a través del correo electrónico que aparece en vuestro perfil, colectivoautoresubrique@gmail.com, y os vais a encargar en los próximos días, por tanto, de ir publicando todos esos relatos, poesías, todas esas creaciones en definitiva que os envíen. Exactamente, sí. Es la idea, ¿no? Ir llenando un poco estos días, ¿no? Que a fin de cuentas es nuestro día, ¿no? Del día de los libros, de los escritores y de la gente que disfruta con la literatura, pues de llenar las redes sociales y de tener un libro entre las manos, ¿no? Hay que aprovechar estos momentos también, que quizás pues hay mucha gente que no puede, por desgracia, hacer otra cosa, tiene que estar en su casa y tal, pues no puede salir mucho por la situación, y aprovechar pues para leer, y quién sabe, pues mira, pues escribir, tomar un trozo de papel, escribir, mandándolo por correo, pues lo podemos publicar y mira, apoyar también, ¿no? Es una forma de apoyar la literatura local. Y quién sabe si de ahí, de esa gente que ahora mismo piensa, es que yo lo que escribo, no sé, ¿no? Como que, pues no, igual descubrimos nuevos talentos, quién sabe. Claro que sí, pues recordamos, el próximo viernes es cuando se conmemora el Día Mundial del Libro, y esa es la fecha a tope, ¿no? Que habéis puesto, supongo que además para, sobre todo durante el fin de semana y en esa jornada del viernes en concreto, pues publicar todos esas creaciones, ¿no? Exactamente, sí, pues hemos puesto en principio de fecha hasta el día 23 de abril, que es el Día del Libro, que si no me equivoco es viernes. El viernes. Y, exacto, y bueno, pues ya para ir poniendo durante el fin de semana y tal, y pues las publicaciones de la gente que quiera participar. Insisto, no solamente escritores y escritoras ya consagrados, vamos a llamarlo así, de esa manera, ¿no? Sino gente aficionada, gente que le guste tomar un trozo de papel o un ordenador y ponerse a escribir poesía, relato, cualquier tipo de cosa. Así que lo esperamos. Si lo tienen, si cuentan ya con alguna creación ahí guardada, mira, pues es un buen momento, y si no, pues en estos días se trata de precisamente de eso, ¿no? De animar a la creatividad, ¿no? Exacto, de animar a la creatividad y sobre todo también a la lectura, porque no olvidemos que para crear hay que leer mucho. Esto, que uno no se pone a escribir de repente y ya sale un libro ni una poesía, hay que aprender mucho y eso se consigue leyendo. Esto no es una profesión que te vayan a enseñar solamente en una universidad ni nada de eso. Es mucha práctica, es mucha lectura y muchas ganas, sobre todo, dedicarle un tiempo y bueno, pues, a ver, siempre con los primeros pinitos, son las primeras piedras, ¿no? Que hay que poner para levantar el castillo, así que yo los animo desde aquí. Claro que sí, Manuel, que hemos hablado en diversas oportunidades a lo largo de toda esta larga pandemia, ¿no? Estamos hablando ya de más de un año. Hablábamos al principio, después un poco más avanzada esta situación de cómo os está afectando también, ¿no? Evidentemente, sin poder desarrollar las iniciativas características vuestras, presenciales, con esas ferias del libro o otro tipo de iniciativas, optasteis por algún tipo de actividad telemática, como hemos comentado, y supongo que a la propia asociación, al propio colectivo, bueno, pues todo este impasse, todo este paréntesis, pues también le afecta, ¿no? Como colectivos vecinales, como otra serie de asociaciones. Claro, por supuesto. Ya sabemos que, bueno, al margen de los daños que está causando esta pandemia a nivel, pues, personales, ¿no? Familiares y tal, y a nivel colectivo, la cultura está siendo muy castigada en este aspecto, porque ya no solamente la literatura, sino porque no podemos sacar los libros a la calle, ¿no? Digamos, porque cuesta más trabajo, ¿no? Llegar a la gente, pero también la música, la pintura, todo, ¿no? Que se realiza al aire libre, todo eso ha sufrido un retroceso que, bueno, va a ser difícil. Pero yo creo que vamos a poder recuperar ya en breve, esperamos que podamos de aquí al año que viene, pues ir mejorando ya esa situación, ¿no? Incluso, ¿no? Nunca se pierde la esperanza, supongo, de que a lo mejor en el segundo semestre del año puedan desarrollarse algún tipo de iniciativa. Va a estar complicado todavía este año. Esa era vuestra esperanza, ¿verdad? Cuando hablamos tiempo atrás, ¿no? De que este año incluso de alguna manera pudiese retomarse alguna iniciativa de las que habéis venido celebrando en otras ocasiones, ¿no? Claro, sabíamos, como te he comentado antes, sabíamos que por fecha iba a ser muy complicado que abril se diera la situación para poder organizar la Feria del Libro, un evento en el que, bueno, viene gente de fuera también y todo el tema, escritores y escritoras de fuera y gente que asiste, ¿no?, de los pueblos de alrededor. Y sabíamos que iba a ser complicado porque, claro, una pandemia no dura dos días y aunque estén las vacunas, pues ya sabemos que esto es un proceso lento y tal. Pero sí que pensábamos, pues igual que de cara a fin de año, fin de este 2021, pues estuviéramos en disposición de hacer algún tipo de evento, ¿no? Aunque fuera más a nivel local, aunque fuera, y bueno, ahí queda abierto, ¿no? Porque como tampoco sabemos cómo se va a dar la situación ni nada, pues lo tenemos en mente, pero no podemos confirmar nada porque es difícil hacerlo ahora mismo. Sí, sí, tampoco se renuncia a ello, las ganas están ahí, además solo la voluntad, todo dependerá del contexto, de la situación que tengamos para entonces. Exacto, sí. Bueno, pues Manuel, con quien también hemos conversado en otras ocasiones, a título personal, más que como dentro del propio colectivo, que también siempre lo mencionamos, por tus propios proyectos que has seguido impulsando durante este tiempo también de pandemia, ¿verdad? Claro, no queda otra, ya como te comentaba también la otra vez que hablamos y como hemos comentado hace un momentito, los creativos no podemos parar, estamos siempre ahí al pie del cañón y siempre surgen ideas y aunque ralenticemos un poco el ritmo, pero siempre tenemos la mente ocupada. Yo, bueno, no he sacado nada nuevo este año porque así lo decidí también, entre otras cosas, tengo ahí proyectos que están avanzados y tal, pero me tomé un tiempo de descanso también y hacer las cosas con más pausa y bueno, pues presenté la biología conjunta ya, lo todo hasta el último segundo y el diario de Mandy en un solo volumen, Painbridge, y bueno, lo presenté, ha sido uno de los pocos eventos literarios que se ha podido hacer este año y bueno, presenté junto a mi compañera Sonia Fernández, también escritora, también integrante del colectivo, que ayuda muchísimo también, hay que decirlo, y bueno, pues luchando, ¿no?, intentando a ver si este año será poder sacar algún libro nuevo, pero me lo tomo con calma, sinceramente. Estamos en una situación en la que tampoco veo la necesidad de tener que publicar algo nuevo, he estado durante 3 años publicando un libro anualmente, y bueno, creo que ha sido un ritmo bastante bueno, ahora toca el momento de celebrar y de disfrutar de todo eso, ¿no?, también. Y en cualquier caso, bueno, pues con ideas, supongo, ¿no?, de cara al futuro y intentando impulsar, ¿no?, como hemos comentado en otras ocasiones, el colectivo a nivel local de autores con las dificultades actuales de la pandemia, pero como hemos comentado y, bueno, pues comprobamos, ¿no?, a través de esta iniciativa que también vais a desarrollar, en definitiva, intentando que no se pierda y que haya, siga habiendo movimiento en ese sentido, ¿no? Exacto, sí. Nuestro principal objetivo es que justo eso, que no se pierda. Porque me había costado muchos años volver a recuperar una Feria del Libro en Ubrique, al margen de que algunos seamos los que hayamos puesto la primera piedra o no, eso es indiferente, pero se ha recuperado. Y lo importante es que siga adelante, porque es que estamos viendo que hay un cambio generacional ahora mismo de autores y de escritores de literatura en Ubrique que está conviviendo, ese cambio generacional se está dando, entonces estamos conviviendo las dos generaciones, por suerte, porque además tenemos esa suerte, y creo que tanto a los escritores que nos han dejado y nos están dejando un legado importante como los nuevos que vamos llegando, es importante que estemos ahí, unidos ahora mismo y haciendo que la literatura ubriqueña tenga su sitio donde le merece, en Ubrique, y quizás fuera también de Ubrique. Por supuesto que sí. Pues enhorabuena, desde luego, a todos los que integréis el colectivo, bueno, a ti concretamente, además, ¿no?, con quien solemos conversar y que sabemos que estás ahí siempre al pie del cañón intentando desarrollar este tipo de iniciativas. Y recordamos, si te parece, Manuel, cómo participar, a través de un correo electrónico hasta el próximo viernes en esta iniciativa online, telemática, pero que en definitiva va a suponer la publicación en vuestro perfil en Facebook de todas esas aportaciones que os vayan llegando, ¿verdad? Sí, pues nada, solamente tienen que enviarnos pues, al email que ponemos en la publicación, a colectivoautoresubrique@gmail.com, enviando su nombre y algo, no sé, que se pongan a escribir cualquier cosita, una poesía, un relato, si eres escritor o escritora y no estamos en contacto porque todavía no nos conocemos entre todos, vamos surgiendo más y nos gustaría conocernos entre todos, pero no somos capaces ahora mismo. Y bueno, pues mándanos tu portada, mándanos un fragmento de tu obra, mándanos una poesía, información, para que la gente de Ubrique también pueda conocer más, ¿sabes? Pueda conocer más la literatura ubriqueña y para que esos nuevos talentos ocultos que tenemos pues puedan explayarse un poco y que se vean ahí reflejados un poco y vean que también nos apoyamos. Pues es una contribución más del colectivo de autores ubriqueños a la conmemoración, en concreto este próximo viernes, del Día Mundial del Libro, y con el objetivo de seguir impulsando iniciativas en nuestra localidad en la medida que la situación lo permita, a ver si puede ser muy muy pronto. Pues sí. Manuel, con ese deseo nos vamos a quedar y agradeciendo, por supuesto, que nos hayas acompañado, invitando además a la participación. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre, por apoyarnos. Un saludo. Saludos.